pachanguero vamos a bailar. Este ritmo que toda parte está. Vamos ya pachanguero vamos a bailar. Este ritmo que toda parte está. Me voy a bailar pachanga, pachanga para gozar. Si quieres venir conmigo, mi negra te va a gustar. Me voy a bailar pachanga, pachanga para gozar. Si quieres venir conmigo, mi negra te va a gustar. Que toda parte está. Vamos ya pachanguero, vamos a bailar. Este ritmo que toda parte está. Me voy a bailar pachanga, pachanga para gozar. Si quieres venir conmigo, mi negra te va a gustar. Me voy a bailar pachanga, pachanga para gozar. Si quieres venir conmigo, mi negra te va a gustar. A bailar, pachanguero, yo me voy. Caballero, a bailar, con mi negra, yo me voy. Cosa buena, a bailar, la pachanga, yo me voy. Cosa rica, a bailar, con mi negra, yo me voy. Pachanguero. Pachanga, yo me voy. Cosa rica, a bailar, con mi negra, yo me voy. Pachanguero. Pachanguero.